Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, San Atilio. Estás escuchando una nueva costumbre que te vamos a estar haciendo compañía hasta las 18 horas. En la operación técnica se encuentra la señora Gloria Sandoná. Hola, Gloria. Tengo a mi derecha, ahí está, gracias, a mi derecha, a Daniela R. ¿Cómo le va, Daniela? Muy bien, WL, muy contenta. ¿Sí? Sí, bien. No podía creerlo. Casi me desmayo de la emoción. Ay, gracias. Yo tampoco puedo creerlo todavía, la verdad. Se la extrañaba. Estoy contenta de haber venido y nada. Y nada. Nada, tipo. También extrañaba. Las extrañaba. Bueno. Oh, uy, uy. Perdón. A mi izquierda lejana. Lejana. Lejana, claro. Muy lejos. Y más o menos. Más o menos. Se encuentra Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Bien, WL. ¿Vos cómo estás? Tanto tiempo. Bien. Sí, ¿no? Feliz de que estés acá, ¿eh? Ay, gracias. Sí. Y más feliz todavía porque hayas tomado la posta, porque estábamos mal, muy descarriados acá con el licenciado, ¿eh? Sí, es, viste qué cosa, no hay caso, no se encarrila más. No. Menos mal que viniste. Lo voy a hacer caminar derechito. Y a mi izquierda inmediata lo tengo al licenciado del mar. Complicatísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ay, Dios. Muy contento que haya vuelto. Sí, sí, se nota. Estoy re feliz de que haya vuelto a ocupar mi puesto. Gracias. Qué alegría, Dolene. La verdad que no lo puedo creer. Cuando vimos el mensaje, ábranme que estoy abajo, por favor, Estelia. No lo podíamos creer, la verdad que bueno. Qué bueno. Sí, yo estoy muy contenta. Qué bueno que me descontracture un poco y pueda decir todas las pavadas y cansadas que tengo para decir hoy. Pero siempre bueno. Lo hace, ¿eh? Igual. Bueno, listo, ya arrancamos. Esto fue un viacrucis. Y todo este tiempo que usted faltó. Gracias que volvió para defenderme. Igual no se acostumbre. No, bueno. Re pincha globo, corta mambo. Bueno, no importa. Las veces que pueda estar, bienvenida sí. Va a ser. Bueno, gracias. ¿Tenemos temperatura, R? Sí, como que no. ¿Tiene temperatura usted, sí, dijo recién? Sí, yo tengo temperatura. No. ¿Y si no estaría muerta? Sí. 20.7 grados hace de la calor. En el sol está calurosito. Sí. Y en el vientito, no tanto. En el vientito, ajá. ¿De qué tal? Sí, en el vientito. No, me gusta la forma que informaste. Te pega el chiflet. Una presión de 1017 hectopascales. Alta, ¿eh? Mira el éter. Y el viento, el éter, sí. El viento es 9 kilómetros por hora. A la pelotín. Guarda que se vuelan las polleras. 9 kilómetros por hora. Dios. Ay, los peluquín. Yo que me vine de pollera hoy. Sí, tenga cuidado, licenciado. Y el viento este. Y dijo la abuela, si viento del este, llueve como peste. Llueve como peste. Así que bueno. Pero hay un sol que... Pero es poco el viento, ¿o no? Sí, te penetra, así. Sí, te raja la tierra. Sí. Sí, se hace calor. Yo que estoy así, tengo calor. Así. Mirá. Como... Así de remera. De remera cogotada. Va a ser una tarde dura hoy, me parece. Está bien, hay que descontracturarse la semana. Sí, la verdad, sí. Hay que deshuesarse un poco. Deshuesar. ¿Qué tiene el día de hoy? ¿Qué ha traído, R? Yo traje deportes y espectáculos, como siempre. Para variar. Ay, hagan menos ruido. Pase, sí, porque está con el mate, con los dos micrófonos, el mate y el micrófono real. ¿Quién? Usted. Ah, apure un poco con el mate. Ay, bueno, perdón, estaba colgada en la palmera y... ¡Ay, qué raro! ¡Qué raro! Bueno, ya dije yo. Sí, deportes, sí, deportes y espectáculos. Ah, Dios, que escuché. Usted... Mariana, me corre el licenciado, sí, no sí, quiere sí, esquiva, nombre. Esquiva, terrible. Yo te cuento, acá este sector es el sector dedicado al arte culinario, así que yo traje un par de recetas. Ah, mira vos. Sí. ¿Qué tal, eh? Sí, las recetas de Mariana. Son las recetas de Mariana, tengo cortina y todo. Tiene cortina y todo. Está bien. ¿Cómo ahí está? Ya, está sonando. La cortina. ¿Escuchás? Utilísima. Es buenísimo. Las tortas de Mariana. No. Eso quedó medio raro. Sí, quedó medio feo. Bueno, la verdad que sí, licenciado, retráctese. Claro. Me retracto. Me retrato. Me retrato. ¿Y usted, licenciado? Yo veo las noticias insólitas, como siempre. Qué gran. ¿Qué vamos a hacer? Yo los traje para aburrirlos, obviamente. Por supuesto. Para eso está, para aburrirnos, si no... Traje Foucault. Un poquito de Foucault. Bien. Foucault. La. Así que, bueno, nada. Aparte parece como que... El universo se comporta de una manera tal para que usted hoy se vaya a explayar porque, bueno, le acaban de dar perpetuo a un... Pati. Exactamente. Qué justo. Justo llegó. ¿Ha visto? Yo iba a comentar, pero bueno, ¿quién mejor que usted para comentar eso? Así que, bueno, lo dejaré en sus manos. Bueno, trataré que no se me escape. Muy bien. Agárrelo fuerte. Vamos, Glo, al primer tema musical. Radio Tinculaje 107.3. Olvidando este lado al sur, abrí los ojos de una vez. escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Seguimos en Una Nueva Costumbre. R, ¿tiene las vías de comunicación? Sí, las tengo acá. Qué agudito le salió. Sí. La emoción. 1566905002. Una Nueva Costumbre @hotmail es nuestro mail. Nuestra página en Facebook es Una Nueva Costumbre en FM Tincunaco. Y el blog, no lo sé yo. ¿Licenciado? Durmió, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí. fmtincunaco.blogspot.com. Ah, genial. Muy bien. 1566905002. Pueden mandar mensajes o llamar. Sí. ¿Tenemos consigna? Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bueno, sí, la consigna del día de hoy es... A ver... Perdón. Oiga, a ver si ponemos un poco de coto acá. Es que me ahogué, disculpe. ¡Ay, se ahogó! Bueno, esto es una cualquier cosa. Bueno, ¿usted qué quería saber? ¿La consigna? La consigna, por favor. La consigna del día de hoy se trata de... ¿Qué cosa te da vergüenza? ¿Qué cosas te dan vergüenza? O sea, pedir algo, pedir plata prestada, pedir... Reclamar algo que vos prestaste y hace 8 meses que no te devuelven. Pedir aumento, en fin, algo. Qué sé yo, ¿te da vergüenza mentir? A usted le debe dar vergüenza mentir. ¿A mí? Sí, terriblemente. No sabe. Me imagino. Así que bueno, esa es la consigna del día de hoy. Que ya está subida a la página de la radio desde el jueves. Así que bueno, y la gente se puede enganchar y... Ya que si no puede mandar un mensajito de texto, puede meterse en la página y hacernos su comentario. O sea, los jueves subimos las consignas. Los jueves seguramente subimos las consignas. Los jueves digo porque los jueves a la tarde, a veces los viernes, en fin. Pero antes del sábado, antes del sábado a las 4 de la tarde seguro. Bueno, hemos avanzado mucho, Gloria. No. Gloria. Ahora la extraña Gloria. Gloria. Ay, no, Gloria. Qué bueno, volví a la normalidad. Gracias, señor. Gracias. Me puedo despistar tranquilo. Está como Colgadiño, ¿no? Sí, Colgadiño, sí. Como Rodaldiño. Y Gordiño también. Bueno, entonces, como está la consigna desde el jueves, que no pasa toda la semana. Correcto. Ay, perdón por la escupida. Bueno, está bien. Tenemos mensajitos ya. Sí, tenemos 2 mensajitos. Belén Levy dice: me da mucha vergüenza quedar mal adelante de alguien o de mucha gente, por ejemplo, como cuando te vas de boca con algo que decís y estás equivocado o metes la pata en algo que no tendrías que haber dicho, dice. Y Fede Fabrici dice: a mí me da mucha vergüenza cuando se me cae por décima vez la pelota en la casa de un mismo vecino. Ay, claro, llega un momento. Claro. Que te da la cara para decir... Claro, golpear las manos. Claro. Otra vez se me cayó la pelota. Flaco, patea bien, claro. ¿Viste? Ya fue. Bueno, va a tener que perfeccionarse en el fútbol, me parece, sí. Ese chico. Sí, por favor. Bueno, esos 2 mensajitos. ¿Y a usted, R, qué le da vergüenza? Ay, a mí me da vergüenza pedir cosas que me deben. Sea cosa que presté o plata, que, no sé, me compraron algo. Yo vendo cosas. Sí. Me compra algo y me debe plata. Hace como 2 meses y me da vergüenza y decir: che, me debes plata. Acordate que me debes plata. ¿Y cómo hace? Acordate que me debes plata. Eso me da vergüenza. Ah, ¿y cómo haces en esa situación? No sé. Se pone roja. ¿Le pedís o le tirás indirectas? Última, claro, che, vos no me habías comprado algo hace un montón. Yo no les cuento un cocodrilo en la cama, loco, cuando se acueste y que le coma las piernas. Ay, qué simpático. Divino, licenciado. Nah. Igual así no va a tener la plata. No. Ah, bueno. Difícil. Ya veo que vos agarrás, suponete que yo te debo plata, ¿no? Sí, te debo, hablando de un poco. Con razón estabas roja vos. Claro. Y entonces agarrás y me decís, no me habías comprado algo. Claro. Y yo si te digo, haces la sí, tonta. ¿Te acordás cuánto te debía? Sí, 14,50. Claro. Ah, sí. ¿Así lo decís? No, digo. Más punitorio. Creo que 14,50. Si ah. La hola, boluda. Oh, Dios mío. Dios mío. Es una cualquier cosa. Qué raro yo metiendo la parte. ¿Qué es esto? ¿Un programa de radio? ¿O qué? ¿De rayos? Me voy a ir a mi casa. Me asusta. Mira, por algo recibimos. Sí, me imagino. Por algo empezamos a recibir los mensajes que recibimos. No sé si es bueno o es malo. Rubén Becerra. Pero dice, ¿quién está operando? ¿Qué quiere decir? Gloria Sandoná, Rubén. Gracias por comunicarte. Es ella, la culpa es de ella, toda de ella. Está muy. Ay, Dios, tosen. Rubén, ayúdame, por favor. Tosí para atrás, licenciado. Hago lo que puedo. ¿Cómo hace para toser para atrás? Y doy vuelta con la silla hasta que gira. Ah, yo creí como la piba de exorcista. Sí, no. Ah, bueno. No. Dios, ¿y usted qué hizo? Sí. Mariana, sí. ¿Qué te da vergüenza? La verdad. Pocas cosas. Ah, bien. Vergüenza. Mira, vos imagínate que si yo me animo a venir acá, ya está. Entonces, no tengo vergüenza de nada. No. Bueno. Hay algunas cosas que sí dan vergüenza, ¿eh? Pero bueno, no son para andar contando tampoco. Ajá. Ah, bueno. ¿Se entiende? ¿Por qué no se pueden contar? ¿Qué le pasa, licenciado? No estoy escuchando, yo tranquilamente estoy esperando mi turno. Porque nada más. Mirá, así como muy alto, como esperando la respuesta. No. Estoy esperando mi turno. Y... Sí. Bueno. ¿Cómo me toca hablar? ¿Desde cuándo? Parece una sala de espera esto acá adentro. Bueno. ¿Y a usted, licenciado, hay algo que le dé vergüenza? Sí, me da vergüenza pagar. ¿Cómo pagar? Excesivo estacionamiento cuando voy a ciertos lugares. Eso me da vergüenza. Me da vergüenza pagar. Ah, ¿a qué lugares? No, por ejemplo, cuando voy a un recital o voy a alguna reunión de directorio de mi trabajo. Claro. Bueno, viste que vos salís, cuando salís y el trapito, vos le decís, ¿cuánto es? Y 20 pesos. ¿40 pesos? Loco, si tuve una hora. Esto es así, me dice el chabón. Mira. Y si no, te pego con el trapo. Ay. Y entonces, bueno, le tenés que pagar, ¿viste? No, me da vergüenza mucho pedir algo que presto o dinero. Me da mucha vergüenza, de verdad. Ay, ¿cómo R? Buah, no me compare, por favor. Ay, te lo pido. Bueno. Por favor, yo soy único e irreemplazable. Soy uno de los únicos. No, eso me da vergüenza, sí. Y me da mucha vergüenza ajena cuando estoy viendo televisión, esta televisión que vemos. Y cuando hay algunas escenas o algo, bueno, voy a tener que caer en lo común, pero esto de Gran Hermano, cuando se empiezan a hacer los artistas, tengo que cambiar porque realmente me da vergüenza ajena. O sea, no lo soporto. ¿Cómo se hacen los artistas? ¿Cuando cantan y todo eso? O cuando lloran, o cuando se hacen los que se entristecen. No. Cuando cantan. Bailan. Limpian. Llegó doble L. Volvió doble L. Dios. Eso me da vergüenza. Bueno, no había entendido, perdón. Bueno, eso es lo que me da vergüenza. A mí, no muchas cosas. Ah, estamos iguales, bien. Sí. La verdad que no muchas cosas. Pero, y cada vez menos. ¿Viste? Ah, y con el paso de los años es así. Sí, puede ser la edad. Sí. Y antes por ahí viste hacer el ridículo, así, qué sé yo, pero ya estoy acostumbrada. Me acostumbré. Ahora, claro, ahora ya está. Estamos acá. Sí, ya fue. Pero no, no, no, la verdad que no hay muchas cosas que me den vergüenza. Bueno, qué bueno, eso es bueno, ¿no? Porque es como que uno está superado. Sí, ¿no? Puede ser, puede ser, o cara rota, una de dos. Tal cual. Tal cual. ¿Por qué cara rota? No, la verdad que hay gente que, bueno, hay gente que le da vergüenza algunas cosas. Porque, mire, yo le voy a explicar algo científico, ya que estoy de este lado en este día. Una cosa es una cosa. Sí. Y otra cosa es otra cosa. ¿En serio? O sea, exactamente, partiendo de esa base intrínseca de la convivencia apáguenle el micrófono de la convivencia universal, llegamos a este punto de inflexión donde la gente, ¿qué temperatura hace, Daniela? 20 grados centígrados. Bien, debe ser la temperatura que me está afectando un poco. Para mí que sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Maque. Ahora bien. ¿Qué chico buscas? El chico... ¿A quién viste? El chico del mate. Yo sé cómo se llama. Agustín. Chico. Agustín, muy bien. ¿Quién es Agustín? Agustín y Matías están acá. Por favor, compañía, no lo hemos dicho. Re buena onda los chicos de Pequeños Sueños. Así que gracias por estar. Unos mates riquísimos. Sí, está muy rico el mate. Sí, la verdad que es verdad. Vamos a tener que empezar a venir un poquito temprano para hacerle mate a ellos. Sí. Igual, sí. ¿Qué va a hacer? Ay, Dios. Esta es cualquier cosa. Sí, yo te digo. Está lindo el día, ¿no? Sí, sí, la verdad que se presta. Se presta para tirarse en el pasto como estamos acá en el pasto y más sin o menos. Decir nada, ¿no? Más o menos, más o Faltaría menos. Faltaría una guitarra y nada, algo más, que es un mate. Bien, ya lo tenemos. Sí. Sí. 15-66-90-50-02. Muy bien. Bien ahí sacando las papas del fuego. Una nueva costumbre, @hotmail.com. Bien. fmticunaco.blogspot.com y la página de Facebook. Una nueva costumbre en FM Tincunaco. Muy bien. Re lindo le salió. Ahí hay fotos nuestras. Ahí la pueden conocer. No, por a doble favor, L. Que no mire la foto la gente. Puede ver al licenciado con. No. Con el micrófono rojo, pero de puesto de nariz. Ay, ya tenía que decir. No diga esas cosas. Ay, le da vergüenza. Me rompe mi imagen seria. Oh, sí, es tan serio. Muy serio. Sí, se le nota. Bueno, qué sé yo. No sé. ¡Ay! No. Se le nota. Torta frita. Tortilla. ¡Qué susto! Usted me hace señas. Acuérdese que hace un mes que no vengo, más o menos. Cierto, cierto. Y claro, me cuesta entrar en clima. Bueno, pero hay alguna seña que nunca se olvida. Bueno, no pero... ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que ir enseguidita a la tanda? No sé. Uy, uy, me salió un poco. Agudos. Me aputosó un poco la voz. Qué feo eso, ¿eh? Bueno. Hay cosas que ya no tienen que dar vergüenza. Por eso. Hay cosas que no. Hay lugares de donde no se vuelve. No. ¿Vio? Es verdad. Pero. El macho es macho, no sé qué tiene que ver. No importa. No era el macho, no es el hombre. ¿Cómo es? Ay, no sé, hoy me lo dijeron, no me lo acuerdo. Ay, Dios, qué lástima. ¿Te das ¿Por cuenta qué que lo la anotaste? Da, no, nos es pasa igual. Es así. Puede ser. Puede ser. Cuando de la vergüenza. Nos dicen algo así. Hoy a la mañana ya ahora no nos acordábamos, ¿viste? Pasa. Sí, igual ahora, posiblemente usted lo conoce, se ha dicho que el hombre es hombre cuando probó y volvió, ¿no? ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es? No. No. Macho es el que probó y volvió. Ay, bueno. Ah, macho, estaba bien. Yo no soy macho, le aviso. Yo todavía no probé. Todavía. Está bien. Deja de hacer guau, guau, guau, guau. Porque quiere que pruebe. No, jodamos. Hagamos, prueben ustedes, después me avisan. ¿Cómo dice? No jodamos. Ay, perdón, estamos en el aire. No bromemos. Ay, Dios. Eso lo de Benny Hill, ¿no? Sí, es. No, no sabe cómo está Gloria, ¿está? ¿A full? Tremenda. Tremenda. Bueno, vamos. Vamos a escuchar un tema musical que está ahí en bandeja preparado. International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life.

Seguimos en una nueva costumbre. ¿Con quién estábamos bailando, R? Black Eyed Peas con el tema de Time, que es la mezcla del tema viejo que usted dijo, de Baile Caliente. Con un agregado de ellos y remixado. Ah, mira, está bueno. Igual al principio como que no entendía. Me parecía raro, como que era una mezcla y no, sí, no entendía. Es raro. Después, tema sí, ese. Sí. Es bailar. Claro. Sí, sí. Se baila, no, se baila. Se deja sí bailar. El otro también se bailaba, sí, y se dejaba bailar. Sí, bueno, pero era más. ¿Cuál era el otro? El original, original, el que baila Patrick Swayze. Ah, ah. Ese era más. Dios. Sí. Cachondo era. Era, sí. Era así, re cachondo. Qué sí lindo. ¿Cuál es el número de teléfono, R? 1566905002. ¿Y la consigna? ¿Qué cosas te dan vergüenza? Cualquier tal cosa puede ser. Sí. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Por ejemplo, acá tenemos un mensajito que dice, Marcela Berni dice, pedir un aumento. No, que no te dé vergüenza, dice Marcela. Don, hace como 3 meses que estoy trabajando acá y cobra lo mismo. Claro. Aumentar un poco. Aumentó el azúcar, me aumentó todo. Me aumentó colectivo. Claro, todo, todo, todo. Está bien. Todo aumenta, todo aumenta. Lo tenemos por vía telefónica a Rubén Becerra, que tiene toda la información del juicio a Patti. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Estás en el aire? ¿Cómo están ustedes? Bien, todos bien. Me gusta saludarlos, mira, lo tenía medio olvidado porque por trabajo y demás. El sábado pasado los enganché un ratito, pero desde el año pasado que no los escuchaba y sinceramente los extrañaba un poco. No es para decir que no podía dormir, pero sí los extrañaba porque el sábado solía estar un rato acá y los escuchaba. Claro. Así que, bueno, andan todos bien. Sí, sí, bien, bien. Bueno, viste, quería a ver si podía colaborar con algo por la experiencia que viví el jueves, en realidad. Esto comenzó con la producción de la radio del año pasado. Ajá. Con el comienzo del juicio a Patti, que lo cubría el compañero Alejandro Leguizamón. Sí. ¿Te acordás de Ale? Sí, sí, sí. Bueno, y lo cubría él. Bueno, él cuando se fue, quedé yo encargado. Así que había ido a tres audiencias y realmente me había pegado fuerte, pero no tanto como la última, ¿no? Cuando se leyó el veredicto, ¿no? Sí. Y bueno, te digo que había mucha gente, era largamente esperado, esto estaba. Creo que todos los organismos de derechos humanos, ex detenidos, desaparecidos. Y te cuento, voy a tratar de ser breve, de redondear un poco. Dos partes rápidas. Uno, lo que fue el juicio en sí. Y segundo, un poquito lo que a mí me pasó, ¿sí? Uh-huh. Yo llegué en la última tipo 4 de la tarde. Era muchísima gente, entré, me acredité, bueno. Y estaban uno solo de los acusados, Meneghini, que fue el que ligó 6 años de cárcel nada más. Te recuerdo que además fueron condenas a prisión perpetua. Y los familiares. Bueno, felizmente había algunos bastantes periodistas, mejor dicho, no algunos, bastantes periodistas adentro y afuera, porque enfrente, este es un auditorio, que se llama Hugo del Carril, está en José León Suárez, partido de San Martín, y es cómodo, ¿viste? Es bastante cómodo, con butacas y demás. Y bueno, estaban todos desde ahí adentro, los familiares directos, algunos sobrevivientes, madres, abuelas, hijos, todas las asociaciones, ¿no? Y comenzó 4:37, ¿sí? Uh-huh. En realidad no se puede llevar grabador, se me había avivado Alejandro, las veces que fui lo llevé medio oculto, bueno, para grabar partes importantes y poder dar testimonio. Bueno, cuando se leyó hubo momentos muy fuertes, porque te decía en cuanto al juicio en sí, ¿no? De llegar a un juicio oral, que no estamos acostumbrados. Yo con mis casi 60 años, nunca he asistido a un juicio oral, no sé si alguno de ustedes. No, acá en la mesa, no, ninguno de nosotros. No. Es muy fuerte en casos de esto, de lesa humanidad, porque uno entiende, leyó, ¿viste? Inclusive hoy en el colegio se enseñó el 24 de marzo y mi hija le decía a mi nieta, preguntale al abuelo cualquier cosa. No, mami, si yo iba a hacer, le explica a mis amigos. Felizmente, digo, ¿no? Saben que mi nieta se quedó por ahí en un hogar que está más politizado, más comprometido, digamos así. Pero que es bueno, por lo menos, para recordar y no cometer los mismos errores. Y un ejemplo espectacular y maravilloso de los organismos de derechos humanos, sea madres o abuelos, ¿no? que no buscar rencor, venganza, nunca se, digamos, se golpeó a nadie, no se escupió, no se apedreó, no, simplemente se recurrió a la justicia, que es lo que corresponde, ¿verdad? Con todo el dolor, esa carga de perder, yo no me quiero imaginar perder un hijo o nunca conocer a mi nieto, ¿no? Y bueno, nada, yo cuando me acerco, antes que se leyera el veredicto, a Estela Carlotto, la tenía servida, servida es la manera de decir, ¿no? Uh-huh. Para hacerle una nota, imagínate, hacer una nota, qué sé yo. Yo le había hecho previamente una nota a Tati Almeida, que es de Madres de Plaza de Mayo, es una divina total. Son todas muy ancianitas, ¿viste? Te dan cosas, ¿viste? Realmente te dan cosas. Bueno, pero me quebré, no pude. Debo ser sincero, yo llevo 16 años haciendo radio, sin notas, estuve en la Asunción de Tabaré Vázquez en Uruguay, en fin. No me hago piola, pero digamos que tengo algún otro camino recorrido. A la ministra de Defensa, hice una nota, firmos, en fin, más o menos, ¿viste? Pero me quebré, o sea que lo único que tenía era dar un beso y decirle beso a mi familia y me sacaba las lágrimas, ¿viste? Tiene una personalidad, una integridad, una fortaleza que no, es increíble con todo lo que pasó, porque yo no sé qué hubiese hecho, ¿no? Y ella siempre tratando de buscar en paz, la justicia, recuperar a los nietos. Así que bueno, más o menos esa sería la experiencia. Y después, bueno, cuando se leyó el veredicto, especialmente de Patti, ¿no? Uh-huh. Estalló la sala en aplausos y bueno, la jueza pelea, viste, como en las películas que una vez se ve, ¿no? Sí. Y realmente es muy conmovedor. A mí me temblaban las patas, ¿no? Me temblaban las patas porque me imaginaba. Y después yo había asistido, ya te digo, a tres veces a cuando a declaraciones de los testigos, de los familiares. Pero las cosas que hacían te cuento una solita, pero no es golpe bajo, es para que, no sé, para colaborar y ver la verdad, ¿no? ¿Por qué se llegó a este fallo? Es un ejemplo en el mundo, creo. Uh-huh. Porque vos fíjate que en Brasil lo que es duro, 80% de popularidad, Evo, en Pepe Mujica, en Chile, en Lugo, en Paraguay, no pueden recibir un Uruguay pareciera que quisiera, ¿no? O sea que siempre que nos tiramos los argentinos, chanta, nos tiramos abajo, ¿viste? En esto creo que somos un ejemplo a nivel mundial, en tema de derechos humanos, con justicia, sin rencor, sin nada, ¿no? Y lo otro importante es que también, como cualquier hijo de vecino, vayan a la cárcel común, que paguen las cosas que hicieron. Había una de las testigos, la hija de Muñiz Barreto, Juana, se llama, uno de los que mató Patti. Patti intervino en la muerte de Muñiz Barreto, secretario de Muñiz Barreto, que se me escapa, y de Goncal. Yo también hice una nota al hijo de Goncalves, ¿no? Uh-huh. De bebé, él estaba separado de la madre, pero estaba con la mamá. Los padres estaban separados, recientemente separados, y ellos estaban refugiados en una casa, pues lo estaban buscando, y bueno, lo descubren y matan a todos, a la madre, a algunos amigos, a dos chicos, y él se salva como bebé, lo dan a la adopción, y es uno de los nietos recuperados. Pues yo digo, son cosas muy fuertes. Y contaba, una de las testigos, que no entendía que estaban en un camión todas secuestradas, pero ya tenía muchas desaparecieron, que echaban alcohol del camión, ¿viste? Donde estaban sus dioses, ahí, pero que lo sepan. Uh-huh. Y eso, ¿te imaginas? Estaban a perder fuego, qué sé yo. Y era, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Para aliviar el olor que había de las torturas que la gente se hacía encima, ¿no? O sea, lo cuento, insisto, no pretendo un golpe bajo ni sensacionalismo, simplemente para saber lo que hicieron esta gente. Yo a Patti no lo tenía tan, viste, como visto como un tipo tan jodido, tan cruel, tan bajo como persona de torturar, violar a mujeres indefensas, niños, bueno, a hombres mismos, ¿por qué hacer eso, no? Pero bueno, ahí, pues yo te digo, eso me marcó muchísimo en mis 60 años y nada, por lo menos los familiares un poquito de respiración y seguir. Ahora creo que lo que queda más pendiente es los cómplices civiles, que los hay, y recuperar los nietos que faltan. Así que fue una experiencia muy, muy conmovedora y, digamos, provechosa, ¿no? Que te marca muchísimo. Y te insisto, creo, por lo que yo vi, y pude después oportunidad cuando entrevistaban a Estela Carlotto, estar junto con todos los medios nacionales, ¿no? Porque estaban todos ahí y yo poder preguntarle algo que está grabado ahí para el noticiero del lunes. Uh-huh. O en mi programa, si quieren escucharlo, voy de 8 a 9, más o menos. Y poder preguntar, bueno, la Tinkunacu, la radio alternativa de los barrios, en cual está en su programa también, que prestigia un poco toda la programación de la Tincu, hecha a pulmón con chicos jóvenes, que pudiera estar ahí una radio alternativa. Y creo que era la única radio, digamos, no multimedia ni tan importante como otro. Estaban todos los canales, todos. Hasta había un móvil que me llamó la atención, de Radio La Ciudad, de móvil de Ciudad FM Tango, que el compañero ahí la debe conocer, esa radio. Y bueno, tuvimos el honor, digamos, de estar allí, así que para mí también te cuento que fue puro agradecimiento al esfuerzo que hizo la radio para que yo pudiera estar allí. Sí, no, quería aportarle esto como para un poco recordar quién es quién, y bueno, también siempre que a veces nos menoscabamos, los argentinos, qué sé yo, chanta, esto, el otro, creo que somos uno de los pocos en el mundo, porque ese juicio se da todo el mundo. Imagínate que desde Bélgica hasta Asia, hasta África, en fin, sin contar obviamente países latinoamericanos, un ejemplo de justicia, de verdad y justicia, como decían ellos. Así que muchas gracias por darme este espacio, por expresar y contarles esto, ¿sí? Por favor, Rubén, muchas gracias a vos por habernos traído esta información. No, ¿sabes qué te digo? Para no ser todo mío así, te cuento, para mí que me da vergüenza. ¿Qué? A ver. A ver, se puede decir todo, ¿no? Sí, no hay problema. Solamente busca las palabras, ¿viste? No, a mí me es como que a veces me da vergüenza, poco parecido a lo que dice el compañero recién ahí, ¿no? Cuando pasan esas cosas, tratan de estúpidos los televidentes, ¿viste? Bueno, Gran Hermano, que también te lo puedo mirar 30 segundos. Es un tema de pendeja que tuvo que interceder mi analista, mi psicólogo, para no separarme de mi mujer, ¿viste? Porque el grupo de poco brutal no puede entender lo que es eso. Y cuando hay programas de muy, muy baja calidad o que te mienten en la cara, eso me da vergüenza. Cuando nos toman a los argentinos así de estúpidos. Por ejemplo, el otro día lo que decía Pino Solana, ¿no? De que la gente de interior, por el nivel que tiene, no sabe votar. Eso me da vergüenza. Cuando nos idiotizan, ¿viste? Se nos caen a los programas, la historia. Eso es un poquito lo que da vergüenza. Pero además no. Y a ser sincero, porque ya a esta edad ya perdí vergüenza. ¿Es verdad que con los años se va perdiendo muchas cosas que antes te daban vergüenza? Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, para ser sincero también doblemente, yo no fui muy vergonzoso en mi vida. Era muy vergonzoso cuando joven con las chicas. Cuando se me fue ya me volví viejo, así que fue una macana, pero bueno. Y cuanto a lo demás, no, generalmente no fui muy, muy vergonzoso. Pero sí. Conforme cumplís años, se van perdiendo muchas cosas, entre ellos la vergüenza. Pero te aburrés también un poco más, es lo último, me dice mi nieta, abuelo, ¿por qué vos sabés todo? Digo, primero yo no sé todo, y segundo, sé bastante porque soy abuelo, ya soy viejito. No soy viejito, me dice. Digo, mujer tenés que ser para ser mentirosa ya. No. Me salió el machismo, discúlpenme. Sí, ¿sabés que sí? Un beso grandote, gracias por estos minutos, los sigo escuchando, Dios mediante los días que pueda. Que Dios los bendiga a todos, un beso grandote, muy buen fin de semana. Un beso grande, Rubén, hasta luego. Chao. Información en dos líneas, en una nueva costumbre. Ahí vamos. Según la medición del INDEC, la inflación de marzo fue del 0,8%. Impulsada por la suba en los precios de la ropa y de la educación, la inflación en marzo resultó un 0,8% más alta que el mes anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Comenzó el desfile a 50 años de la invasión de Bahía de Cochinos. La celebración en Cuba por la gesta ante el ataque estadounidense empezó a las 8 de la mañana, hora local. Más tarde se celebrará en el Congreso del Partido Comunista de Cuba por primera vez desde 1997. ¿Qué le hace un papelón más al Tigre? Alberto Rodríguez A. quería que se votara solo en las capitales de la provincia. Dualde no aceptó y anunció que no participará en las elecciones de este domingo. Terminaron con cruce de acusaciones. Falla humana y falta de frenos, causas de la tragedia de trenes. Investigación por el choque de San Miguel. Establecieron que el maquinista no vio las señales porque mandaba SMS. Y su acompañante no pudo accionar el freno de emergencia porque estaba bloqueado. A todo el sistema le faltaba mantenimiento. Dicen que 3 millones de kilos de pescado se pudrieron por un paro. Lo denunció la Cámara de la Industria Pesquera. El puerto está cerrado desde la mañana del miércoles. Hay más de 3 millones de kilos de pescado en las bodegas de los buques amarrados en el puerto en estado de descomposición, denunciaron ayer, a días de Semana Santa, cuando el consumo de pescado se incrementa. Crítico informe internacional sobre la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó ayer al gobierno argentino su responsabilidad para la generación de un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, en un crítico informe sobre la situación de la libertad de prensa en el país. El beneficio de ser ingeniero. Un hombre sentenciado a 14 años fue favorecido por la Cámara Penal de La Plata con el arresto domiciliario por su buen concepto social. Fue condenado por violar a sus dos hijos pequeños. La abogada de ellos dijo que es un fallo clasista. La justicia ordenó intervenir el SAME. El juez porteño Roberto Gallardo decretó la intervención judicial informativa del Servicio de Atención Médica de Emergencia, después de una audiencia pública realizada ayer para diagramar un protocolo de actuación y de atención de la salud en las villas. El gobierno porteño vuelve a reclamar que la nación cumpla con el desalojo en Bajo Flores. La ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, cuestionó que el Ejecutivo haga desalojos selectivos según sus intereses. Muebles GS. Muebles a medida, amplia variedad en pino, álamo, cedro y ahora también en hierro. Terminaciones de calidad. Consultas al 011 1530 03 0507. 011 1530 03 0507. Castro Barros 974, José Cepaz. Muebles GS. Garantía de seriedad. Viviendas Reno, con la garantía de Viviendas Nogals. Prefabricadas tradicionales, símil cabaña y viviendas premoldeadas. Somos una empresa dedicada a la industrialización de todo tipo de viviendas e instalamos en cualquier punto del país. Paga el anticipo el día de la instalación de tu vivienda. Te esperamos en Avenida Presidente Perón, 4800 José Cepaz. Tu consulta no molesta. Llámanos al 02320-440307. 02320-440307. Viviendas Reno. Con la garantía de Viviendas Nogales. Tu radio, tu frecuencia, tu música, tu opinión. FM Tincunaco 107.3. Tu voz, nuestra voz. Comienzo del espacio publicitario. La Biblioteca Popular Paulo Freire te invita a participar de sus actividades. Apoyo escolar para jóvenes, taller de video para adolescentes, programa de alfabetización para adultos, Yo Sí Puedo y mucho más. La Biblioteca Popular Paulo Freire te espera en Cumaná y Managua, Barrio San Atilio, José Cepaz. Biblioteca Popular Paulo Freire, @yahoo.com.ar. Los martes de 8 a 9 de la mañana. Tecnología para todos. El programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Por el aire de FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. ¿Alguna vez pensaste que en nuestra sociedad es posible que todos aprendamos de todos? Con el plan de alfabetización Yo Sí Puedo, todos podemos aprender. Comprueba que un mundo mejor es posible. Acércate al centro de alfabetización de tu barrio. Si querés colaborar, escribinos al correo electrónico ummep@fibertel.com.ar y visita nuestra página en internet www.yosipuedo.com.ar. Unite a nuestro empeño. Vos podés. Susurro de Dios. Todos los martes. A partir de las 15 horas, Susurro de Dios. Oraciones, plegarias, Susurro de Dios. El programa de la capilla del barrio San Atilio. Soy Ricardo Darín y quiero contarte algo muy importante. cada tonelada de carbón que se quema para producir electricidad profundiza el cambio climático. Así, los glaciares siguen derritiéndose, y eso es irreversible. Los glaciares son la reserva de agua dulce más grande del planeta. Más carbón, menos glaciares. ¿Qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos? Pedirle al gobierno que no construya más usinas de carbón para producir electricidad. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar. Revuelto Gramajo, los jueves de 22 a 24. Revuelto Gramajo, algo parecido a un programa de radio. Que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. La nueva gripe. Si estás enfermo, quédate en casa. No vayas a trabajar ni a la escuela. Es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, Sistema de Naciones Unidas. Fin del espacio publicitario. Radio Tincunaco, 107.3. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bueno, siendo las 17:05, seguimos en Una Nueva Costumbre, nos queda una horita casi. Daniela R. va a venir con su segmento, con uno de sus segmentos, con espectáculos. Ay, qué linda música. Bueno, la que no la está pasando nada bien, nada que ver con eso porque no nos escuchan. Ajá. Nos tendría que escuchar. Es Catherine Zeta-Jones. Y bueno. ¿La ubican? Esa linda, así morocha, que está casada con el viejito este Michael Douglas. Sí, esa que dice, eres bello. No, esa no. Es Catherine Fulop. Ah. Y es venezolana. Sí, gente bella. Bueno, Catherine Zeta-Jones, muy linda ella, estuvo con mucho estrés. Primero, el marido tuvo cáncer, entonces tuvo que estar acompañándolo. Aparte tiene dos niños pequeños y aparte ella es bipolar. Así que estuvo internada por 5 días en una clínica psiquiátrica. Para controlarle la bipolaridad. Sí, porque estaba alterada. Pobre, sí. Todas le pasaron. Todas juntas. A la que no sabemos qué es la que le está pasando, que es a Scarlett Johansson. ¿Qué le pasó? La ubican esa rubia así con los labios así. Sí. Algo así porque tiene grandes los labios. Está saliendo con Sean Penn. Sí, hay un bicho que nos está taladrando la oreja. Sí, sí. Está saliendo con Sean Penn y está como excedida de peso. Se la vio ella que es toda así tan flaquita, y qué sé yo, flaquita, diré Susana. Se la vio como media regordeta y todos dicen, ¿estará embarazada o no? Ella dice que no, nada que ver. ¿Y no le habrá pasado como, cómo se llama la bailarina esta que decía, ¿cómo era la canción? Baila lindo igual, ¿eh? No, no le entendemos el Oops, baile. Ah, Britney Spears. Bien. Ahí se acordó. Qué lindo que canta. No sabe, sí. No sé qué le pasó. O sea, ella está haciendo gimnasia igual. Ajá. Porque se vio que tiene como mucha panza. Para lo que es ella, ¿no? Raro. Pero todos le dicen, vos estás embarazada de Sean Penn. No, no, no. Dice. Ay, déjenla vivir. Sí, entonces todos dicen, entonces te comiste todos los fideos. Ay, ¿y qué te importa? Esas cosas bien allá en los EU. Así. Acá en nuestro país hay cosas más tranquilas. Susana Jiménez se pelea con Tinelli, como siempre. Por... ¿Se pelean? No, sé, no son re amigos ellos. Se disputan a... ¿A quién? Antonio Gasalla. Como siempre, todos como, los años. A la nona. Sí, a la nona de Gasalla. Como todos los años, pero ¿qué pasa? Como todos los años, ¿quién se lo queda? ¿Quién se lo queda? Parece un paquete, pobre Gasalla. Pobre Gasalla. Susana, claro. Se va a quedar con Susana, que Susana va a empezar este año con un programa a la noche, como... ¿Ah, sí? Sí, de lunes a jueves. El año pasado estuvo los domingos, este año va a estar de lunes a jueves. ¿Vuelve al formato diario? Vuelve al formato diario, pero de lunes a jueves porque es top no hacer los viernes. ¿Ah, sí? Claro. Para ir a Miami. Claro, las novelas no van los viernes. Claro. Las, así, esas cosas importantes, los viernes no están. Ah, mira. Así que Susana tampoco va a estar los viernes. Tinelli tampoco, ¿no? Tinelli seguro tampoco. No sé, si Tinelli va los viernes. Él no va un día a la semana, los miércoles, no sé qué. Ah, bueno. Bueno. No se metan, cosa que no importa. Bueno, Pamela David y Diego Pérez. ¿Qué? ¿Están? No están. ¿Están saliendo? Están por hacer un programa juntos a partir del 27 de este mes. Va a ir a la mañana por América. Se va a llamar Desayuno Americano. Mira vos. Iba a decir Desayunando con los... Qué idea tan espectacular. Desayunando con Diego. Se matan con los nombres. No había un programa a la mañana. No. AM. En el que se desayuna. Claro, en el Desayunando en el 2 en, claro, en América. Sí, desayuno americano. Así que bueno, vamos a ver a la Pamela. ¿Y de qué se va a tratar? ¿Se sabe más o menos? De magazine. Va a estar Toti Paz mandando deportes que no me llega ni a los talones. Obvio. Va a haber alguien en espectáculo que por supuesto no sé, nos conocía. Claro. Y ellos dos que van a hacer pavadas. No sé. Un programa común y corriente, claro, como todos los que hay, pero... De entretenimiento mientras... Pero uno nuevo. Mientras Doña pero Rosa nuevo está limpiando, es claro, escucha. Lo mira Diego Pérez, que es gracioso. Que no va a estar más con Maru, calculo. Maru, no sé si sabe... No se sabe nada de Maru. ¿Maru Botana? Sí, lo voy a llamar después. Bueno, hoy vi una nota de Maru. ¡Ay, qué vio! Está viviendo en el campo con sus hijos, disfrutando de la vida del campo. Sí. Después te agarra la chiripiorca y dice, ¡ay, quiero volver! Y viene con los patines, patinando por la Panamericana. Con los patines y la panza. Sí, sí, sí. Está embarazada. En un año para recordar, la tira que vemos, ¿usted la ve? No. Oh, pero ¿cómo lo va a ver un año para recordar? Yo no miro nada. Acá recién dijo Maru que no iba a estar, claro, con ¿cómo se llama? Diego Pérez. Con Diego. Y supuse que era Maru Botana, pero en realidad ni sabía que estaba. Ah. O sea, no, la verdad que no tengo nada, no tengo cultura televisiva. Entonces le cuento. Un año para recordar esta telenovela. No, no es telenovela. No sé. Siempre digo lo mismo y no sé. Bueno, ahí sí que está Carla Peterson. Bien, esa. Bien. Ella viaja en el tiempo. Va para adelante y para atrás. Cuando va para adelante, que sería el año 2011, en el que estamos ahora, Olga, la chica que trabaja en el supermercado, que está enamorada de Isabel... que dice Olga, que no es Carla lesbiana. Peterson. No, otra. No me sale el nombre, esa es una chica ojona. está ojona. Ojona, así, con mucho ojo. Dícese de aquella mujer que le saltan los ojos para afuera. Exactamente. Bueno, todo el lío que hubo, que el supermercado dejó de existir, cada empleado tuvo que buscar una cosa nueva para hacer. Olga se mete en la casa de Gran Hermano, está el... las imágenes de ella sentadita en el confesionario, hablando con Gran Hermano, que no sé cómo lo habrán confesándose hecho. Confesándose. Diciendo, a mí me gustaba Isabel. Uy, está vivo el no micrófono. Le pegue el micrófono. No, está totalmente vivo. Bueno, así que esas imágenes en un año para recordar. ¿La ubica Shakira? Sí. ¿Esa que canta? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué hace? Que canta a pies descalzos. Claro. Se quedó en 1820. El primer CD de Shakira. Cuando no se llamaba CD, se llamaba disco compacto. Long play. No, long play tampoco tanto, licenciado. Sí, ya, bueno, demasiado. Shakira estuvo de gira por México, dando muchos recitales, de aquí, de allá, para acá, para allá. Tuvo que ir por la alfombra roja a saludar así, con la manito. Así. Así. La vi. Lo cual, lo vi. Princesita. Vi, diciendo, ay, hola, chicos. Ay, mi gente. Mi gente, ¿cómo está mi gente? Mi gente bella. Claro. No, pero eso no es. No, eso no. ¿Y qué hace ella? Muy buena, saluda a los fans. Vio que están del otro lado de la rejita y le ponen la manito así y le dicen, Yakira, Yakira. Entonces ella Yakira, le da la mano. Yakira, porque era en México. Claro. Le da la mano a uno y cuando saca la mano y vuelve, se ve que no tiene el anillo. No. Le chorearon el anillo a los mexicanos. Dios. Ah. Ella siguió caminando así como quien no quiere la cosa. Como una diva. Cara de, y bueno, me voy a parar el anillo. ¿Eh? No se sabe. ¿El anillo ese? Hay que ver si se lo regaló Piqué o no, ¿eh? Esperemos que no, porque si no, pobrecita. A lo mejor se lo habría regalado su ex. Claro, novia. Y dijo, mejor, me lo saqué. Sí. Ricardo Ford, que nunca hablo de Ricardo Ford. ¿Y por pero, qué justo hablar? ¿Qué necesidad? Había necesidad. Dios. Porque me llamó mucho la atención esta noticia, me dio tanta gracia. A ver. Ricardo Ford se está peleando con Rial a través de intrusos porque... Jorge Rial habla de Cristianú y dice que es un maleducado, que bla bla bla, que es re violento. Y Ricardo Ford, ¿qué quiere hacer Ricardo Ford? ¿Quiere comérselo a Cristianú? ¡No! ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¡Lo quiere contratar! ¡Es una cualquier cosa! ¿Cómo van a hablar de esa manera? Dios, no me bueno, perdón, nunca pensé que me iba a decir una cosa. Estamos en el aire, chicas, por favor. Lo quiere contratar a Cristianú, está diciendo que... Muy bien ahí la música. Gloria, full, Gloria. Genia. Que Cristian U cuando salga de la casa ya tiene trabajo porque él lo contrata, ya lo contrató, dice. No sé cómo hizo, la haber hablado con la Mari. Con la Mari, claro, ella firma. Por arregla ahí. Con la Mari, le dijeron, pues la arreglo. Sí. Así que ya lo contrató para Fortuna 2, el espectáculo ese. Bueno, espectáculo. La cosa que hace Ford. Esa cosa. ¿Y qué tendría que ¿Tiene hacer? ¿Tiene un programa, ¿eh? Ricardo Ford? No, el teatro. Ah. Una obra de teatro que se llama Fortuna. Hizo la 1, ahora él hace la 2. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, no! Por favor. Para aquellos que no quieran ver a Ricardo Ford, sí, como yo, por ejemplo, Conta. Tenemos tele. ¿Usted tiene tele? Sí. Sí, puede mirar una película o algo así. Sí, sí. Bueno, por ISAT hoy... Ahí está. Hoy por ISAT a las 17:10. Sí. ¡Ya! ¿Qué? ¡Ya! ¡Ay, pongan ISAT! Pongan. Está Diario de una Pasión, una película romántica hermosísima. Si me está escuchando mi hermano. Pero mirá, si se ponen a mirar la tele, no nos van a escuchar. Pero pueden escuchar y mirar. No, miren, pónganle en mute. Claro, ahora sí. Claro. Por Discovery a las 20 va a haber un especial sobre el Triángulo de las Bermudas. Esa cosa que uno siempre habla y nunca sabe de lo que es. A las 20 me parece que lo voy a mirar. Mírelo. Sí. Por TNT a las 19:10, La Leyenda del Zorro. Donde está Catherine Zeta-Jones. Sí. Ay, dicen sin que hay una imagen que es como muy sensual, ¿no? Cuando el zorro... Ah, ¿con bandera? Bandera, sí. Sí, que claro, le corta el... Le corta el vestido. Dicen que esa parte es muy sensual. Sí. Mm. Bueno, esa es la Catherine. Esa es la Catherine. ¡Ah, ella! Ah, claro. Bueno, y por Animal Planet, a las 20, para aquellos que tienen perros y no los pueden manejar, El Encantador de Perros. Ah, ese me parece que lo voy a mirar yo también. Sí, por favor. Sí. Tenemos cine, como dice Gloria con la música. Wow. Bueno, una película que se llama Asami, que es la historia de cinco historias que transcurren en Tel Aviv. No sé, es dramática. Mírenla y después me cuentan a mí porque no tengo. Dale, idea. Yo voy y te cuento. Bueno, después tenemos El Derrotador, que es una película con actores argentinos, Romina Gaetani y Adrián Navarro. Es la historia de un jugador compulsivo y el drama familiar. La vida de Cristiano. Es la, claro, la Cristiano y la Mari. Claro. Ahí está. Tenemos el estreno más esperado después de Un Cuento Chino. ¿Cuál es? La pasada, Darín. Ajá. Los Marcianos con Franchella y Arturo Puig. Sí, sí. Es el conflicto entre dos hermanos y el intento de acercarse. Muy esa buena, debe estar buenísima. Sí, esa la voy a ir a ver. Yo escuché ayer justamente críticas no muy lindas. ¿No muy buenas? No, claro, porque decían como... decían como película, digamos, o sea, como que estaban bien actuados, sí, que Franchella tiene un personaje así muy serio, sí, como el del Secreto de sus Ojos, sí, o algo así. Pero como que como película no te decía nada, como te dejaba así a como el final abierto, una cosa así. Ah, y bueno. Pero es, varía, depende del gusto de cada uno. Claro, ni hablar. Habrá que verla entonces. Sí, claro, para sacarse la duda. Vamos al cine, vamos todas al cine. Sí. Si no les gusta esa, pueden ir a ver Prueba de Amor, una de Pierce Brosnan y Susan Sarandon, que es una pareja que intenta sobreponerse de la muerte de su hijo. Uy, debe estar re buena. Esa para los que tienen ganas de ir a llorar. Aparte, muy buenos actores, ¿eh? Sí. Ay, como es Susan Sarandon, me encanta. Sí. Después tenemos una para los que... Los varones. Miren que los varones siempre van a ver esas películas de acción, así medias. Ajá. Torrente 4 se llama. Es la continuación de otras. Son las nuevas aventuras de la saga del ex policía José Luis Torrente. Ah, del español. Sí, yo lo vi. Sí, sí, lo he visto en una entrevista, el hombre este. Yo no sé. Parece muy divertido, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, y si no les gusta todo eso, pueden ir al teatro. Dora la Exploradora, para los más pequeños, va a estar en el Teatro del Nacional. Aquí no, en Capital. Y si no, cuando Harry conoció a Sally, con Araceli González y Raúl Taibo en el multiteatro. Así que... Se pagan, ¿no? Sí, se pagan. Dora la Exploradora, hay entradas desde 60 pesos. Ay, me agarra un paro cardíaco. Eso es para llevar a un niño. Claro, querés sacar a tus sobrinos, pero no. No, a los sobrinos no, a uno solo. Hay que elegir, de Tim Marino o un pingüe, y bueno. Claro. Bueno, a ver. O sacan la varillita, el que saca la más cortita gana y va al teatro, y que no, lo lamento. Se claro, queda ahí está bueno eso. Es malo. Y bueno, es lo que hay. A ver, ¿a quién quiero más? Claro. El que nació primero. O el último. Sí, pero es un tema. No te pongas bruto. Radio Tinculaco, 107.3. Seguimos después de Shakira con... Loca. ¿Vos? Loca se llama. Ah, no, el tema. Ah, bueno. Están locas las dos. Las dos están locas, así que no se peleen. La rica cuerda casi claro, yo, dice Mariana. Loca, loca. Shakira dice loca, loca. Loca, mira, yo te señalo. Se refiere a las dos. Claro. Ajá, mire usted. Ay, sí. Y cuando se refiere a las tres, o sea, loca, loca, loca, es así. Usted, licenciado, doble E, claro, obviamente. A ver, organicémonos. Organicémonos porque afuera la vas a pasar mal, ¿eh? Bueno. Loshi. Loshi. Ay, Dios mío. ¿Se han comunicado sí. por vía Facebook? Vía ¿verdad? Facebook. María José dice, a mí me da vergüenza decir las cosas que me dan vergüenza. Saludos a todos. Es un trabalengua. Qué bueno, María José, gracias. Bueno. Sí, gracias por comunicarte. Hugo dice, me da vergüenza pedir o reclamar algo que presté. Me da vergüenza pedir plata. Pedir plata. Mira. Pedir plata, le da vergüenza, pobre. Eso le pasa a muchos, ¿eh? ¿No? De pedir sí, algo que es prestó. Algo común. Sí, sí, sí. Yo igual, tengo mis días. Hay días que me da... Si veo una moneda en el piso, capaz que me da vergüenza. Y hay días que digo, ¿qué me importa? La agarro y listo. Claro, y después digo, sí, está ahí. O sea, no es de nadie y es de todos. No es de nadie. Lo que uno, la tierra. Lo que uno encuentra en la calle, en la vía pública, es de uno, supongo. No sé. Bueno. Qué buena consigna para el próximo sábado. Si encontrás plata, ¿la devolves? Bueno, ¡apa! ¡Qué adelantado! ¿Qué es? Depende también. Por pero eso. Sí, igual pero, estamos re... Sí. Dios. Sí. Como cualquiera. Bueno, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué más? No hay ah, sí, tengo otro. Ay, ah, Dios, perdón, como nadie me dijo nada. Bueno, muy bien, viste que te cabió, te cabió los grillos. Bueno, María dice, a mí me da vergüenza decirle a mi marido que no aguanto más y que me atienda. Mariel. Calculo que lleve el desayuno a la cama. Sí, por supuesto, de eso se trata. A eso se refiere. Y Cecilia dice... ¿Para qué se refiere a todo? Cecilia dice, a mí me da vergüenza no haberme avivado antes. Ah, pobre Ceci. No sé quién es, pero bueno. Un beso para un beso, Ceci. Un beso. Un beso, Ceci, querida. Ay, bueno, ¿qué te Mirta. Salió? Te salió re... Ay, sí, re cordobés. Te salió Mirta, sí. Re cordobés te salió, ¿eh? Sí, el cordobés de Gran Hermano. Muy bien. Sí, pero esas cosas no te tienen que dar vergüenza, traumar, ni nada por el estilo. A partir de ahora, bueno, nada, no te avivaste antes, bueno, ya está, ya pasó. Ya está, ya fue, o sea... O sea, ahora que estás más avivada, bueno, nada. Claro. ¿Usted está avivada? En algunas cosas sí, en otras estoy abobada. Mire, qué bien. Depende. Bueno, Dios. ¿Vamos con Foucault? Vamos con Foucault. Vamos a tratar de... Uy, perdón. Nunca las dos cosas juntas, no. El texto se llama Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Habla del reglamento de los fines del siglo XVIII, las medidas que se tenían que adoptar cuando se declaraba la peste en una ciudad. En primer lugar, había una estricta división espacial, cierre de la ciudad y del terruño, prohibición de salir de la zona bajo pena de la vida, sacrificios de todos los animales errantes, división de la ciudad en secciones distintas en las que se establece el poder de un intendente. Cada calle queda bajo la autoridad de un síndico que la vigila. Si la abandonara, sería castigado con la muerte. El día designado se ordena a cada cual que se encierre en su casa, con la prohibición de salir de ella, so pena de la vida. El síndico cierra en persona por el exterior la puerta de cada casa. Se lleva la llave que entrega al intendente de sección y él la conserva hasta el término de la cuarentena. Cada familia habrá hecho sus provisiones, pero por lo que respecta al vino y al pan, se habrá dispuesto entre la calle y el interior de las casas unos pequeños canales de madera por los cuales se hace llegar a cada cual su ración, sin que haya comunicación entre los proveedores y los habitantes. No circulan por las calles más que los intendentes, los síndicos, los soldados de la guardia y también entre las casas infectadas de un cadáver a otro, los cuervos, que es indiferente abandonar a la muerte. Espacio recortado, inmóvil, petrificado. Cada cual está pegado a su puesto, y si se mueve, le va en ello la vida, contagio o castigo. La inspección funciona sin cesar. La mirada está por doquier en movimiento. En las puertas, puestos de vigilancia al extremo de cada calle, centinelas. Todos los días el intendente recorre la sección que tiene a su cargo. Se entera de si los síndicos cumplen su misión, si los vecinos tienen de qué quejarse, vigilan sus actos. Todos los días también pasa el síndico por la calle de que es responsable, se detiene delante de cada casa, hace que se asomen todos los vecinos a la ventana, llama a cada cual por su nombre, se informa del estado de todos, uno por uno, en lo cual los vecinos estarán obligados a decir la verdad bajo pena de la vida. Si alguno no se presenta en la ventana, el síndico debe preguntar el motivo. Así descubrirá fácilmente si se ocultan muertos o enfermos. Cada cual encerrado en su jaula, cada cual asomándose a su ventana, respondiendo al ser nombrado y mostrándose cuando se le llama. Es la gran revista de los vivos y de los muertos. Esta vigilancia se apoya en un sistema de registro permanente. Informes de los síndicos a los intendentes, de los intendentes a los regidores o al alcalde. Al comienzo del encierro se establece uno por uno el papel de todos los vecinos presentes en la ciudad. Se consigna el nombre, la edad, el sexo, sin excepción de condición. Un ejemplar para el intendente de la sección, otro para la oficina del ayuntamiento, otro más para el síndico, para que él pueda pasar la lista diaria. de todo lo que se advierte en el curso de las visitas, muertes, enfermedades, reclamaciones, irregularidades, se toma nota que se transmite a los intendentes y a los magistrados. Estos tienen autoridad sobre los cuidados médicos. Han designado un médico responsable y ningún otro puede atender enfermos. Ningún boticario preparar medicamentos, ningún confesor visitar a un enfermo sin haber recibido de él un billete escrito para impedir que se oculte y trate a escondidas de los magistrados a enfermos contagiosos. El registro de lo patológico debe ser constante y centralizado. La relación de cada cual con su enfermedad y su muerte pasa por las instancias del poder, el registro a que éstas las someten y las decisiones que toman. Este espacio cerrado, recortado, vigilado en todos sus puntos, en el que los individuos están insertos en un lugar fijo, en el que los menores movimientos se hallan controlados, en el que todos los acontecimientos están registrados, en el que un trabajo ininterrumpido de escritura une el centro y la periferia, en el que el poder se ejerce por entero, de acuerdo con una figura jerárquica continua, en el que cada individuo está constantemente localizado, examinado y distribuido entre los vivos, los enfermos y los muertos. Todo esto constituye un modelo compacto del dispositivo disciplinario. A la peste responde el orden. Tiene por función desenredar todas las confusiones. La de la enfermedad, que se transmite cuando los cuerpos se mezclan. La del mal, que se multiplica cuando el miedo y la muerte borran los interdictos. Prescribe a cada cual su lugar, a cada cual su cuerpo, a cada cual su enfermedad y su muerte. A cada cual su bien, por el efecto de un poder omnipresente y omnisciente, que se subdivide él mismo de manera regular e ininterrumpida hasta la determinación final del individuo, de lo que lo caracteriza, de lo que le pertenece, de lo que le ocurre. La peste como forma, a la vez real e imaginaria, del desorden, tiene por correlato médico y político la disciplina. Por detrás de los dispositivos disciplinarios se lee la obsesión de los contagios, de la peste, de las revueltas, de los crímenes, de la vagancia, de las deserciones de los individuos que aparecen y desaparecen, viven y mueren en el desorden. El leproso está prendido en una práctica del rechazo, del exilio clausura, que se le deja perderse allí como en una masa que importa poco diferenciar. Los apestados están prendidos en un reticulado táctico meticuloso, en el que las diferenciaciones individuales son los efectos de un poder que se multiplica, se articula y se subdivide. El gran encierro de una parte, el buen encauzamiento de la conducta de otra. La ciudad apestada, toda ella atravesada de jerarquía, de vigilancia, de inspección, de escritura. La ciudad inmovilizada en el funcionamiento de un poder extensivo que se ejerce de manera distinta sobre los cuerpos individuales, es la utopía de la ciudad perfectamente gobernada. La peste es la prueba en el curso de la cual se puede definir idealmente el ejercicio del poder disciplinario. Para hacer funcionar de acuerdo con la teoría pura los derechos y las leyes, los juristas se imaginaban en el estado de naturaleza para ver funcionar las disciplinas perfectas. Los gobernantes soñaban con el estado de peste. Tratar a los leprosos como apestados, proyectar los desgloses finos de la disciplina sobre el espacio confuso del internamiento, trabajarlo con los métodos de distribución analítica del poder, individualizar a los excluidos, pero servirse de los procedimientos de individualización para marcar exclusiones, esto es lo que ha sido llevado a cabo regularmente por el poder disciplinario desde los comienzos del siglo XIX. el asilo psiquiátrico, la penitenciaría, el correccional, el establecimiento de educación vigilada y, por una parte, los hospitales. De manera general, todas las instancias de control individual funcionan de doble modo: el de la división binaria y la marcación, loco no loco, peligroso inofensivo, normal anormal, y el de la asignación coercitiva, de la distribución diferencial: quién es, dónde debe estar, por qué caracterizarlo, cómo reconocerlo, cómo ejercer sobre él, de manera individual, una vigilancia constante. De un lado, se apesta a los leprosos, se impone a los excluidos la táctica de las disciplinas individualizantes, y de otra parte, la universalidad de los controles disciplinarios permite marcar quién es leproso y hacer jugar contra él los mecanismos dualistas de la exclusión. La división constante de lo normal y de lo anormal a que todo individuo está sometido prolonga hasta nosotros y aplicándolos a otros objetos distintos la marcación binaria y el exilio del leproso. La existencia de todo un conjunto de técnicas y de instituciones que se atribuyen como tarea medir, controlar y corregir a los anormales. Hace funcionar los dispositivos disciplinarios a que apelaba el miedo de la peste. Todos los mecanismos de poder que todavía en la actualidad se disponen en torno de lo anormal, para marcarlo como para poder modificarlo, componen estas dos formas de las que derivan de lejos. Agarré mi canasto y me fui tempranito al mercado de abasto a comprar verduritas, porque para la sauna no me alcanza la guita. Y pensando si compro lechuga o tomate, o me como una mixta o me lanzo a la pista, o me compro manteca o me chupo una... no saben con quién me encontré, con la boca chelpicucha, tatita y gareca, el puchero, Perico, cachete y el peine, coche perro, el galgo, la vaca y ñancul, Juan sin ropa, el doré, pata de oso y baroja, cachico y despeinado, el urraca y el fino, cuchuflito, la víbora, el zorro y Jesús, y Jesús. Y el güey, el hueso de goma, el budín, la pupera, el lampa, sopeyuyo, piñero, campeón y falasca, cotolengo, el bizcache, cabeza y el gali, careculo, el tordo, la luna y el suaje, el costilla, el rata, el morso, el peludo, perchero, el mentira, el loche y la sosa, y la sosa. Quiero enviar este día un saludo especial a mi hermano el Fatiga, a mi hermano el Oreja, a mi viejo, a mi vieja, a mi tío, a mi tía, a mi hermana Estercita, a mis 14 sobrinos, al amor que me espera, al fiscal Estrasera, al amor que he perdido, al que no he conocido, y a cualquiera que pase un saludo cordial. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Seguimos en Una Nueva Costumbre después de Liliana Felipe. Creo que lo único que conozco. Tenemos que avisar que acá estamos con nuestro cebador de mate oficial. Agustín. Casi le digo Matías. Pero está Matías también. Está Matías pero también. Él no es Matías. No. Él es Agustín. Pero los dos han cebado llamado mates, a la... ¿eh? Muy sí, ricos. Es verdad. Llamado a la solidaridad. Sí. Alguien que le avise a la mamá de Agustín. ¿No hay más agua? Bueno. A la mamá de Agustín, que está acá con nosotros. Sí, que no se perdió. Sí. Está con nosotros. Ambos están acá. Sí. Muy bien. Se ha dicho. ¿Y ahora qué hacemos? Yo hablo porque acá estas chicas están más perdidas. No, es que Dalila se quedó como pensando. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Como que habla, me parece que hablamos, bueno, no importa, estamos con el tipo. ¿Cómo, cómo? Mariana. Dígame. ¿Has traído recetas? Como siempre. Qué gran. Sí, obvio, cosas ricas. ¿Qué has traído? Hoy traje el lemon pie. Ay, me encanta. ¿Te gusta el lemon pie? Me encanta. Te voy a hacer encanta. Uno. Dale. Te voy a hacer uno. Pero tenés que venir, Sí, posta. Y a poner orden, más que nada. Después comes el lemon pie. Y traje una sopa. Sí, que es sopa crema de cebollas a la francesa. Uy, qué asco. Digo, es qué rico. Es rico. Aparte, es re fácil y queda re bien. Ay, escucha mi cortina. Es re linda. Esta parte es con limón y sal, si querés. Claro. ¿Entendés? El limón lleva el lemon pie y sal lleva la sopa. ¿Está bien? ¿Viste? Está buenísimo. Qué coordinación. Pero es terrible. Esta revista fue Gloria. Seguro. ¿Qué pasa, licenciado, que me miras así? No, recién llego, discúlpame. Estaba. ¿Va a anotar la receta? Estaba en una entrevista ahí en la zona de edición. ¿De qué hablabas? Lemon pie. Qué rico. Y sopa crema de cebollas a la francesa. Qué rico. A la francesa. ¿Cómo son las cebollas a la francesa? No, ahora le voy a contar, obviamente. Por favor, por favor. Bueno, comienzo, pero vamos a empezar. Empiezo por la sopa, que sería la cena. Primero tomemos la sopa y después comemos el postre. Con un cafecito. Más vale. Obviamente. ¿Lemon pie con café? Sí. O un té. Puede ser, a mí me gusta con café. Ay, qué británica que te viniste hoy. Té, tómatela, mate cocido. Bueno. Dios mío. Bueno, les cuento que... ¿Cómo se hace la sopa? Dale, por favor. Bueno, tienen que pelar y cortar en rodajas 300 gramos de cebolla. Sí. En rodajas. Para poder separarlas en aros. No en juliana. Uh-huh. No, juliana no, pluma tampoco, o plumé, como le dicen. Ah, sí, yo conozco todos los cortes de la sopa. Dale, yo soy mira. Juliana. Bueno, hay que cortarla en rodajas y rehogarla en 100 gramos de manteca. Uh-huh. ¿Sí? Medio pan. Claro, más o menos, sí. Entonces... Una vez que está rehogada la cebolla, le tiras una cucharada o dos de harina. Y ¿común? Común, sí, exactamente. Sí, porque si no, la leudante va a elevar así. No. Tiene que ser harina común. Una vez que está esto cocinado, ya toma un color medio... Marrón. Casi medio marronado. Le tenés que echar de golpe 2 litros de caldo de verdura. ¿De golpe? De golpe, así, de golpe. Y como en una olla. Como si se en una olla, sí. Y tenés que revolver constantemente con cuchara de madera. Muy bien. ¿Sí? Importante. ¿Está quedando claro, no, la sopita? Sí. Muy bien. Una vez que agregaste los 2 litros de caldo, lo que tenés que hacer es batir con alambre de batidor de alambre, ¿viste? Sí. Sí. ¿Cocinás? Sí. Poco, pero bien. Tengo. Bueno. Cuchara de madera también. Muy bien. Bueno, entonces ya dejás de lado la cuchara de madera, agarrás el batidor de alambre para deshacer los grumos. Y de última, 2 tenedores. Bien. Muy bien. Ah, claro, ¿visto? La tenés clara con la cocina. Muy bien. Bueno, una vez que ya espesó la sopa, porque la harina comienza a absorber el caldo y a cocinarse, muy bien. La retiras del fuego. Sí. Y le agregas 200 centímetros cúbicos de crema de leche. Ajá. Queda espectacular. Y para que sea a la francesa, tiene que llevar un vasito de Oporto. Mira, Oporto el abuelo. Ajá. Sin el Oporto es una sopa crema de cebollas común. Común. O sea, con el Oporto es lo único que la francesa es el Oporto. Exacto. Muy bien. Es simple, rápido. Es francesa por el Oporto. Mira vos. Es económico. Es muy económico. ¿Sí? Sí. ¿El Oporto es barato también? Más o menos, pero vos te compras una botellita de Oporto y te rinde para varias recetas. Es un vino dulce. Sí. Se hace el borracho con ese riquísimo. Escuchame, te voy a decir algo. De las vainillas. Las mamás de hace muchos años. Ah, ya empieza. ¿Qué hacían? Las mamás de hace muchos años agarraban un vaso, ajá, rompían un huevo, ajá, entero, vale, en el vaso, le ponían un chorrito de Oporto, lo batían y después le ponían soda hasta terminar. Y eso le daban de tomar a los chicos. ¿Para qué? Y dormían toda la noche. No, poquito Oporto. Porque decían, las mamás de antes decían que eso le daba fuerza. ¿En serio? ¿Con el Oporto? Te lo juro. Ahora, paso una pregunta. Dígame. A mí no me gusta la sopa de cebolla. Yo ¿no hay otra cosa para comer? Y le puedo traer, pero le traigo para la próxima semana una sopa de zapallo. ¿Una sopa crema de zapallo le gusta? ¿Sopa? ¿De arveja? Bueno otra cosa, a ver qué... Escúcheme, como tome espalda, sopa. Que no quiere sopa. Escúchame, Daniela, el resto es así. Agarra y a mí me gusta lo qué dulce. Querés comer y a yo mí te traigo. Me gusta comer dulce. Dulce, bueno, ahora te doy el limón. O tomá la sopa o escuchá una nueva costumbre. Bueno, elegido. Es así. Tomo la sopa. Estás castigada, si no. Te paso la receta de lemon pie, ya que te gusta lo dulce. Por favor. Bueno, para hacer la crema de limón, que es tan rica. Es tan rica. O sea, se le hace agua a la boca. Se me hace agua a la boca. Bueno, hay que agarrar y poner en una cacerola el jugo de dos limones, la ralladura de los dos limones, sí. 150 gramos de azúcar, sí. 3 yemas, uh-huh. y cocinar hasta que nape la cuchara. ¿Sabe lo que es napar la cuchara? No, ¿qué es eso? Bueno, vos agarrás y empezás a cocinar, ¿no? Sí. Eso empieza a hervir y va espesándose. Cuando vos agarrás, metés la cuchara, la sacás, pasás el dedo sobre la cuchara y la preparación no vuelve a unirse, eso es napar la cuchara. Ah. No vuelve a, cuando no, no vuelve, vuelve a unirse. Cuando se queda la rayita, queda la rayita de tu dedo en la cuchara. Como el mar rojo, sí. Claro, muy bien. Eso es napar. Eso es napar. Napar la cuchara. ¿Eh? La tengo clara. Que sí, sería como que queda medio espesín. Claro, pero no muy espeso. Claro. Claro, es napar. Es napar la cuchara. Una vez que napó la cuchara, hay que retirarlo del fuego y agregarle 200 gramos de manteca. Ah, la. Lo se que derrite, es la manteca explosivo. Se va a derretir. Sí, es muy rico, ¿eh? Se va derritiendo con el mismo calor. Esa preparación después hay que dejarla enfriar, sí. y agregarle 200 centímetros cúbicos de crema de leche semibatida. Sí. Semibatida, ¿eh? Semibatida. Sí, que no esté ni muy muy ni tan tan. Sí. Esa preparación la reservás. Sí. Y vamos a la masa. A la masa. Sí. La masa lleva 250 gramos de harina común. Sí. 250 de harina leudante. Sí. 250 o 200 de manteca, mejor, o sí. margarina, lo sí. que convenga. 10 cucharadas de azúcar, 2 huevos y esencia de vainilla. Ajá. Eso se amasa. ¿Masa? No demasiado, porque como tiene mucha manteca, si uno la toca demasiado, se ablanda y es una. Sí, es una cosa blandente. Claro, hay que dejarla descansar en la heladera media horita. Se estira, se cocina en un horno moderado más o menos unos 20 minutos y se reserva para ponerle luego la crema que hicimos de limón. Ajá. ¿Sí? Claro. Le ponemos la crema a la masa de la tarta y arriba le ponemos merengue, porque es típico que el lemon pie lleve merengue. Merengue, ¿sí? Que sí. después se gratina un poquito en el horno. Sí. Y para el merengue vamos a usar las tres claras que nos sobraron de la preparación de la crema de limón. Ajá. Usamos las yemas. Claro, muy bien. Y a esas tres claras las vamos a poner en una tacita y vamos a tomar la medida. Y vamos a utilizar de azúcar el doble de esa medida. ¿Se Ajá. entiende? Sí. Sí. Una parte de yemas, dos partes de azúcar. Perfecto. De claras, perdón. Y de dos partes. Sí, las claras, porque era lo que nos sobró. Entonces vamos a batir. O sea, no, una parte de yema y dos de. No, una parte de clara y dos de azúcar. Y dos de azúcar, exactamente. Vamos a batir las claras a punto nieve. Le vamos a ir agregando de a poco el azúcar. Sí. Y ahí ya tenemos listo el merengue. Después se lo ponemos arriba a la tarta del lemon pie, digamos. Y se mete un ratitito, 5 minutitos en el horno, en la parte de abajo. Sí. Para que se quemen un poquitito los piquitos del merengue y ya está listo. Si no, de última el soplete. El soplete. Un encendedor no recomiendo, ¿eh? Porque se van a cansar y se pueden quemar. Pero no. Si no, lo dejan sin gratinar. Yo lo he dejado sin gratinar y queda muy bien igual. Muy bien. Es fácil, es rico. Qué buena idea tuvo. Qué buena idea que tuvo de subir todas sus recetas a partir de la semana que viene en el Facebook para que la serio? Gente lo lea. Bien. Sí, sí. Buenísimo. Obviamente. Buenísimo, amigacho. Y eso ha sido todo por hoy. La próxima semana le traeré bueno, más. Bueno, así ha pasado la cocina de Mariana. Sí. Mm. Pueden pedir en el Facebook si quieren alguna receta en especial. Claro. Sí, la que quieran. Dale. Bien ahí. Oh, no. Tenemos una vasta bibliografía de todo el arte culinario. Exactamente. Atención. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Bueno, siguiendo la línea de que hago lo que quiero en el control técnico, mientras ella vive su vida, no sé lo que hace, venía a deporte, pero bueno, no importa. Noticias insólitas. Hacen una resonancia magnética y se olvidan al paciente dentro. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Dicen que la realidad supera la ficción, y la verdad es que cuesta creer que la noticia en cuestión haya sucedido en realidad. Y no sea fruto de la mente de algún malvado guionista de humor. El caso es que un paciente del Centro Médico de Diagnóstico por Imágenes, CEDEMI, de la isla de Cartuja, Sevilla, difícilmente lo vio dar la resonancia magnética realizada en dicho centro. Todo iba de costumbre. Era solo una resonancia más, la última del día. Métase dentro y cuente hasta 100, le dijeron a Gallego. Le dijeron antes de entrar a la máquina. Y así lo hizo. Pero nadie acudió a por él. ni siquiera cuando la cuenta alcanzó varias veces la centena convenida. Asustado, el paciente salió de la máquina y, para su sorpresa, no solo le habían olvidado dentro de la máquina, sino que el centro había cerrado sus puertas. ¡Qué horror! ¡Dios! Tuvo que llamar a los bomberos y a la policía para que le saquen del centro médico. Por favor. ¿Lo dejaban? ¿Te dejan tener el celular? No. No sé, lo habrá agarrado de sus pertenencias. Yo calculo que sí. Bueno. Que habrá salido de la máquina y habrá agarrado. ¿Cómo salió de la máquina? Ay, Daniela R. Bueno, perdón, quería saber. Mujer sobrevive tras caer con su auto desde sexto piso de estacionamiento. Una conductora australiana sobrevivió milagrosamente a la caída de su automóvil desde el sexto piso de un estacionamiento, informaron testigos presenciales y los servicios de emergencia de la región sureña de Melbourne. La mujer de unos 40 años salió viva de entre los restos de su coche, que acabó insertado en la pared lateral del aparcamiento y del edificio adyacente. Una media hora después de haber caído desde 30 metros de altura, cayó en punta el coche. Quedó aplastada retratada en la pared. Tenía profundos cortes en la cabeza, pero se hallaba estable, aseguró no sé quién, el portavoz del servicio de la ambulancia que la rescató, ¿viste? Bueno, asqueroso fabrica frazada con bombachas. Lou Garrett, de Louisiana, Estados Unidos, tenía una colección de maniquís a los que vestía y desvestía por diversión, simplemente. Ya que tenía muchas bombachas que le ponía a sus maniquíes, decidió fabricar con ellas un acolchado. Camina para allá. Un acolchado. Pero como esas que coleccionaba no eran suficientes, entonces le pidió a todas sus amigas que le donaran sus pantaletas. Ahora que su acolchado ha llegado a los medios de comunicación, podría obtener un buen precio por él, pero no lo venderá, según aclaró, porque conoce a muchas de las mujeres que utilizaron esa ropa interior y por esa razón tiene para él un inquietante valor sentimental. Yankee, cada vez que come, tiene un orgasmo. Wow. Gabby Jones, una estadounidense de 25 años, sufre de una extraña enfermedad que le provoca orgasmos cada vez que ingiere alimentos en gran cantidad. Los médicos diagnosticaron el extraño caso de Gabby como un desorden de excitación genital persistente, lo cual le causa orgasmos sin tener excitación sexual alguna. La joven experimentó su primer orgasmo gastronómico en los últimos años de su adolescencia, mientras disfrutaba de un helado. Aunque esto sucedió hace varios años, Gaby recuerda que le encantó la suave textura del helado y cuando sintió un cosquilleo en la zona de allá, en ese momento la presión aumentó hasta que de repente se expandió por todo mi cuerpo. Me sentí flashada y ruborizada, dijo, agregando que incluso aunque se aturdió con lo que le pasó, no tuvo dudas que le gustó. La última. No quiero fotos, por favor. Una mujer se pone veneno. No puedo. ¡Dígalo! Vaya para la pieza. Vamos. Una mujer se pone veneno en la vagina para matar para matar a su marido cuando le practicaba sexo oral. La policía brasileña está investigando un intento de asesinato denunciado la semana pasada en Río. La víctima, un hombre casado, acudió a la comisaría para alertar de la sospecha de que su mujer había intentado envenenarlo impregnándose las partes de una sustancia tóxica e invitándole a, come here, please. Come here. ¿Te gusta la magia? On the table. A lo tuyo. A lo tuyo, magrullo. Según publica el diario Regia o Noroeste, el hombre detectó un olor extraño en la zona y sospechó de la intención de su mujer. La policía investiga ahora la versión de la presunta asesina. Pero, ¿no tenés otra mejor idea de asesinarme, mamá? Bueno, así han pasado las noticias insólitas que ha decidido la señora Gloria Sandoná poner en el aire. Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Vettel sigue imparable y larga primero en el GP de China. Narváez derrotó al puertorriqueño Seda en Bahía Blanca y retuvo por segunda vez el título mundial Supermosca. Monzón llegó dos veces tarde al entrenamiento de Boca y Falcioni lo puso en duda para mañana ante Tigre. La lista de convocados para jugar en la selección el miércoles ante Ecuador en Mar del Plata, Carrizo será el arquero. Manu Ginóbili tiene un esguince y está en dudas para el comienzo de los playoffs. Tevez se lesionó y estará un mes sin jugar. El TC en Neuquén. Werner pisa fuerte con su Ford y sale primero. El Real Madrid y Barcelona estarán jugando cuatro clásicos. La Copa del Rey, Champions League y hoy están jugando la Liga Española. Están 0-0 a 47 minutos del primer tiempo. El Fixture. El Fixture. ¿Qué hace esa cara? Ayer jugaron Quilmes y Newell's. Ganó Quilmes 3-1. Están jugando ahora el clásico en Avellaneda. Racing e Independiente. Está ganando Racing 1-0 a 31 minutos del segundo tiempo. Hace como 6 clásicos que Independiente le gana a Racing. Así que si sigue así. No sé por qué me subió la música. San Lorenzo y Lanús empataron 1-1. A las 18 y 20 juegan All Boys Huracán. A las 20 y 15 Godoy Cruz Argentinos. Mañana a las 14 Olimpo Estudiantes. A las 16 y 10 Boca Tigre. A las 17 Colón Vélez. 19 y 10 Gimnasia y River. Y el lunes queda el partido a las 20 y 10 de Banfield y Arsenal. Y va a mil millones, para la ocasión. Y esperan alguna amiga. Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Debe decir algo, doble L. Dígame. Durante todo el día no sé si dio cuenta que ella le mandó conteo. Andaba con ganas de mandar. Quería fiesta. Sí, quería mandar la kermés de los sábados, amigos, con Danza Kuduro. Eso, antes que te vas a darme un beso, vamos para toda la gente que está escuchando la radio, que acaba de llegar, que se sacó los zapatos, que se sacó la media, que puso la pata en el vueltón para refrescar la pata. Vamos. ¿Cómo? ¿Con sal? Con sal, agua con sal. Mi vida no es igual. Mi vida no es igual, amigos. Todo el mundo bailando, bailando, bailando. Me di cuenta que me tiraste la señal. ¿Te canta, licenciado? Bailando yo te doy media vuelta. ¡Qué coreo! Me daña la salud mental. ¡Vamos, doblele! Tu movimiento mata, me di cuenta. Menos mal que esto no es televisión. Menos mal que no es televisión, pues las tendrían que ver. Esto suena a cualquier cosa. Nacho, esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces mi hit cuando lo oyes. Lo que siento. son para ti, es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Exclusivo de Una Nueva Costumbre. Ya voy, ya voy. Guachín. Este sí lo conozco. Te haces la culta, viste, pero. Yo bailo, sí, pero nos, llegó un mensaje de nuestro compañero Becerra. Dice, yo quiero, dice mi señora. ¿Qué es Quaker? Para el sábado que viene. Para el Quaker es esto la... sí es, un, es la avena. En realidad es la marca. Sí, bueno, pero ¿a qué se le dice? A la avena. Ah, la avena. Avena. A la avena carótida. Avena. No, la avena. La avena carótida. Avena, avena, avena. Avena, ah. Avena. Esa. Chúpate. Del año de... Ay, este chico que molesto. ¡Chupete! No. ¡Esa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Que resuenen los tambores! ¡Giancarlo! ¿Pero qué es lo que te pasa? ¡Eso! ¡Ay, estoy llorando! ¡Amor! ¡Estoy llorando! ¡Ay, estoy llorando! ¡Amor! ¡Estoy llorando! ¡Ay, estoy llorando! ¡Ay, estoy llorando! Si cuando llegas a su casa está la luz en penumbra, no es casualidad. Hágame el güiro, por favor, licenciado. ¿Cómo? El güiro. Ay, no hizo el güiro. Ay, no hice. No hizo el güiro. Ahí va. Extrañaba. Ahí está, ahora tiene ritmo, vamos. Esa. ¿Cómo no lo contrató? Y bueno, viste, se ha perdido un flor de artista en no contratarme. Ahí va, la ventanita. Cualquier cosa esto. Gracias, gracias a la gente que escribió en el Facebook. Gracias a la gente que se enganchó con la consigna, ¿eh? Muchas gracias. A los que también nos escribieron al mail y a los que se comunicaron por teléfono también. Gracias a todos, ¿eh? Gracias por engancharse. Oh, bueno. La ventanita del amor se me cerró. Lo único que me faltaba. Ahora cantan las tres. Las estrellas. Yo ya quiero la parte de coda. Que me dejaste. La ventanita del amor se me cerró. Viste, me lo iba a cortar. ¡Epa! ¿Cómo? A ver todo conmigo. A ver una nueva costumbre conmigo. Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar. Reggae Music. Las obras de tus manos construyeron o destruyeron. Con palabras suaves me muevo, yo no me mareo. ¡Vida mía! ¿Quién es? Y esto es para que me recuerdes por siempre. ¿Cuántas veces desperté? Giancarlos, al confesionario. Y vengo como Bruce Willis. Uy, full de nuevo. te iban a cambiar. Que te lo dije a ti, que te iban a cambiar. Que tu mejor amigo nunca. Hay cosas peores. He pensado en ti. Estuvo cerca. Y de mi vuelta hacia la cama sin poder dormir. He pensado en ti. En ti, en ti. Hoy la vi pasar. ¿Quién? Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento. Yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos. Tiempo. Fuego, amor y cariño pa' mí. Me trabó la rima, lo puse. Y me trabó la R. Y dije amor. Amor. Hoy la vi pasar. Y sin querer se apoderar. Ese es Bobo. Ay, escucha la letra. No sé cómo explicar mi situación. Soy 50% rata. Siempre me confundo. Cameleva. Me gusta mucho el reggae, me gusta el rock and roll. Me gusta la marihuana y me gusta el alcohol. Hoy te veo con un flow violento, pantalón apretado y ese booty marcado. Tienes ganas de comérselo. Vamos a batir la clara esa nieve. Eso, vamos, hagamos el merengue para el lemon pie. Pues sí que no hay quien te para, así que monta la dala, así que monta la dale, dale, dale, dale. Mata, mata, mata. Ella mata el tiempo bailando. Mata, mata, mata. Pégate con el letro para que no se baile. A tu cuerpo, matamos un tiempo. No sé qué tal nunca terminará. Solo dime que tú quieres, yo estoy atento. Quiero hacer tu cuerpo a lo lento. Voy a hacerte la lequina, en la sala, en la disco, en la cama. Yo tengo la tos y te perreo pa' mi chama. Hey, hey, mamá. ¿Te perreo, mami? ¿Le dijo? Sí. Bueno, así es. Así ha pasado la carmes de los sábados. Así es. Hacía mucho. ¿Cómo se llama? International Love. Fidel. Fidel Nadal. Ah, ¿ese era el que yo hice por Duana? No. ¿No? Dios, por favor. ¡Qué verde! Dios mío, Baldo. Por favor. Yo le dije, ¿cuándo me va a invitar a ver reggae? Pues ya la voy a invitar. A ver si... Ya la voy a invitar. Puedo distinguir entre las diferentes bandas. Pero totalmente lo va a distinguir. Quédese tranquila. Confía en mí. Bueno, no estoy muy segura, pero bueno. Buah. Ya estamos terminando. No va a leer eso. ¿Quiere leer eso? ¿Por qué le pregunta al aire? Sí. ¿Por qué estamos? Es una cualquier cosa esto. Me pasaron una oración por el derecho al aborto que quería compartir. Dale. ¿Se puede, Glo? Sí. Bueno. Mujer nuestra que estás en la tierra, sangre de lucha que se yergue entre la mierda, luchadora incansable que inunda las calles, sueños y esperanzas de un nuevo mundo con el que alimentas los sueños de los niños y corres por sus venas. Santificada sea tu pelea, que comparte la bronca con todas las que sufren, la convivencia del gobierno con la explotación sexual, las redes de trata y la violencia. Cárganos en tus brazos de acero, compañera, los mismos brazos de acero con los que lucha Romina Tejerina, a quien le impusieron cárcel y barrotes, y destruiremos con nuestras fuerzas. Haz que vengamos a tu reino para seguir luchando como tú luchas, contra la misoginia, las muertes a las que son condenadas miles de mujeres en la Sagrada Familia, para decir basta, alzar nuestros puños y ofrendarlos al viento. hágase tu voluntad así en la tierra como en la tierra, y ejerce el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre, para que seamos nosotras, y no la Iglesia o Cristina, las que decidamos sobre nuestra sexualidad, nuestros deseos y nuestros cuerpos. Ni siquiera se atreva a la Iglesia a exigirnos perdón por nuestras ofensas, porque a mucho más que esto estamos dispuestas a dar la vida por las mujeres que mueren por aborto en sus casas, en las clínicas o en las villas miseria. Enséñanos a no perdonar a nuestros enemigos, que abusan de los niños, se esconden tras sus sotanas, nos condenan a la muerte y nos embarran con su mierda. No nos dejes caer en la tentación de traicionar nuestros principios, porque preferimos las calles al cabildeo y luchar a vender nuestros pensamientos. En el nombre de Romina Tejerina, de Natalia Gaitán y de todas las mujeres que sufren y viven luchando. Amén. Bueno, comenzamos a despedirnos. R, ¿empiezo yo? Bueno. Sí. Bueno, quería mandar un beso a mi hermano que hoy no vino, que se quedó en casa ayudándole a mi padrino, así que les mando un beso a los dos. Espero que arreglen la parrilla así comemos asado mañana. Un llamado a la solidaridad. Arreglen la parrilla. Un beso grande para Carmen del Mar, para Fiamita y Mía, mis sobrinas que las amo, y seamos realistas y hagamos lo imposible. Y tu sangre en mi piel. Marian. Bueno, chicos, les agradezco por este rato que me dejan estar acá con ustedes, compartir los sábados. La verdad que la paso muy bien con ustedes. Una alegría tenerte, en serio. Doble en serio, la verdad. La pasamos muy bien. Quiero mandarle un beso enorme a toda mi familia. Como siempre digo, le mando un beso a mi familia toda y a mis amigos todos. Así que, bueno, eso solo. Hasta el sábado que viene. ¿Licenciado? Bueno, la verdad que la pasé bárbaro, muy contento de tenerla de nuevo, por lo menos de a ratos. Sabes que te banco, sabes que sos mi compañera de una nueva costumbre, como todas las demás, pero bueno, tengo un cariño especial, así que bueno, muy contento que hayas venido, que hayas podido conducir el programa, así yo me dedico a lo mío, que es paviar. Un beso para mi mamá y para mi papá que me están mirando. Y no me pidas que no sea un inconsciente si no dejo de quererte. Bueno, yo me despido hasta pronto. Y muchas gracias, Gloria. Como siempre te digo, un placer que seas nuestra operadora. Gracias a los chicos que nos estuvieron llevando mate, a los chicos de Pequeños Sueños. Besos y abrazos para todos, para todas. Cuídate, querete, usa forro. Y somos lo que somos, porque además no somos otra cosa. Chao.